Bueno, la verdad que yo ayer denuncié todo esto porque si vos ves, esto es una vergüenza para todos. Por más que uno quiera fomentar el turismo, esto, si vos enfocás la cámara, mirá cómo bajan los pasajeros, cómo bajan los chicos que tienen que bajar el equipaje, la gente de limpieza no da abasto para limpiar esto, y es una vergüenza realmente, porque aparte, si te das vuelta, esto está sin terminar. En este momento está bien, por el tiempo está puede ser que esté demorado, lo que sea, tenía que estar terminada en noviembre, no va a estar, ya salió eso, pero la verdad que lo que a mí me da más bronca, porque realmente es la palabra, es el asco que te da esto. Mirá los pies, es imposible trabajar así, es imposible. Y adentro de la terminal también se llena de barro. Entonces, ¿por qué no invierten? Porque acá pusieron macadán, que sabemos que el macadán no absorbe nada. Entonces, así está, y así está la gente, enfocaros allá, mirá cómo están bajando. Es una vergüenza, realmente lo que han hecho es vergonzoso. Por eso más que nada es que uno denuncia y hace las cosas, porque ya basta, ya esto no da para más. Estamos hablando también de que, bueno, bajan todo el tiempo pasajeros y hay muchos colectivos, más en época de vacaciones. Por supuesto, yo tengo, por ejemplo, de acá al viernes, pasajeros que son 41 por coche. Imagínate, más los familiares que vienen a buscarlos, los atendés en el medio del barro. Y no se puede esto. Encima hicieron dos plataformas nada más. Y acá hay más coches. Y en esta semana, justamente de vacaciones, están entrando más de 50, 100, 150 personas. Entonces, en el medio del barro los atendés. Es una vergüenza realmente para Viedma. Es vergonzoso. Hablamos también, bueno, de los horarios de colectivos, que por ahí algunos son más tarde, y la iluminación de las calles. Eso también, pero vos fíjate que hay coches de madrugada y esto es una boca de lobo. Entonces, por favor, esto ya es demasiado. Ya creo que aguantamos bastante el tiempo para que uno reciba a la gente así. Es realmente desastroso. ¿Mónica, has comunicado a las autoridades? Ayer sí, lo arrobé al señor Renda y al señor Pesati para que vengan y se den una vuelta a ver lo que es esto y cómo estamos atendiendo a los turistas. ¿No han tenido respuesta todavía? Por supuesto que no, obviamente que no. También nos hablabas, bueno, de las personas de mantenimiento que también no dan abasto por todo el barro que hay. Pero las chicas se matan trabajando todo el tiempo, más allá de que sea su trabajo. Es imposible. Si te das vuelta, los inspectores de transporte de la provincia están trabajando en el mismo barro que nosotros. Y tampoco es justo, me parece que no es justo. Estamos hablando entonces, bueno, de las condiciones también de los trabajadores, de los pasajeros y en sí de todo un ambiente o un espacio que no da abasto en cuanto al frío, a seguridad, a muchas condiciones. Yo entro a las 7 de la mañana y esto es una boca de lobo. Y en invierno, justamente, época de lluvia, es lo que uno dice. ¿Por qué las cosas, es como siempre, la ruta las hacen en pleno verano? Esto, ¿por qué no lo hicieron en otro momento? Listo, es fácil, es sencillo. Lo hubiera hecho en otro momento, directamente. Es así. Yo la verdad que en estas condiciones es imposible trabajar. Comentaste la posibilidad también de un playón. Es que lo más lógico hubiera sido que hubiera sido un playón, que pudiéramos poner 3, 4 coches. Están entrando de a 3, 4 coches. Entonces, ¿cómo haces? Si vos enfocás, ahí no hay ninguna plataforma, hay 2 plataformas nada más, y son 5 o 6 coches que entran por día. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Tanta plata que hubiera acá, gastada, hace un playón. Y listo, es sencillo. No es tan complicado. Tampoco, mirá, si enfocás, no se han matado en hacer plataformas. Por favor, es así.